cuando me doy cuenta que te necesito. Ahora que no estás conmigo me siento tan triste y extraño tu amor. Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea. Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz. No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes cómo te deseo. Sepa que extraño tu amor.